de Anika Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, pues hoy tenemos a Rufus, un shaper argentino de Chapad Malal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andan? Bien, aquí en Canarias. ¿Tú dónde andas? Yo estoy al sur de una ciudad costera en Argentina que se llama Mar del Plata. Yo estoy a 20 minutos de Mar del Plata, en un pequeño pueblo que se llama Chapadmalal. Sí. Y bueno, ¿cómo empieza tu afición por el surf? ¿Cómo fue ahí la infancia? Chapadmalal era un pequeño pueblo que en los años 60 mi abuelo construyó una casa de veraneo. Era una de las primeras casas en la zona. Era todo campo, naturaleza, mar, y solamente una pequeña despensa y un puñado de vecinos. Y entonces, desde que yo nací, con mi familia siempre veníamos, pasamos todo el verano aquí, era mágico, era increíble. Y bueno, como a mis 10 años o 8 empecé a barrenar con esas pequeñas tablas de telgopor, le decimos, ¿no? Y empecé a jugar en el mar de manera muy natural. Y bueno, así comenzó mi amor con el océano. Y bueno, ¿cuándo decides hacerte shaper? ¿Estaban de acuerdo tus padres o qué? No, no fue una decisión calculada. Yo comencé a surfear como a los 14 años. Compré mi primera tabla de surf en un viaje a Brasil que fui con un amigo. Y fue literalmente, fue la única tabla de surf que me fabriqué, digamos que compré, hecha por otro shaper. Ya a partir de la segunda tabla me la fabriqué yo, porque las tablas eran muy costosas, pero más allá del precio de las tablas. A mis 17 años más o menos, conozco a un shaper aquí en Chapadmalal. Y ahí fue donde descubro, fue toda una revelación enterarme que las tablas de surf se hacían de manera artesanal, a mano. Porque yo cada vez que veía una tabla, la veía tan, tan perfecta. Yo pensaba que se fabricaban de una manera más industrial, con moldes. Y era realmente un misterio cómo se hacían las tablas. Pero bueno, me entero que las tablas se hacen a mano. Y ahí yo me dije a mí mismo, tengo que fabricar mi propia tabla, porque me parecía algo fascinante. Y yo desde pequeño siempre era bastante hábil con mis manos, era bastante fanático del aeromodelismo, fabricaba pequeñas maquetas de barcos, de aviones. Después empecé a patinar en skate y fabricaba mis propias rampas. Entonces tenía cierta habilidad con la carpintería. Entonces no dudaba de mi capacidad de fabricar una tabla. El gran desafío era conseguir los materiales. Y bueno, estaba tan, tan obsesionado con hacer una tabla y ningún shaper me quería vender un blank, la plancha en bruto, ¿no? De poliuretano, que decidí comprar poliuretano expandido que se usa para aislación térmica en fábricas. Entonces el desafío fue aún más difícil, darle forma a un bloque de poliuretano amorfo, pero bueno, lo hice, la laminé en el patio de la casa de mis padres y eventualmente la probé en el mar y ya agarrar esa primera ola, coger esa primera ola y pararme. me resultó absolutamente mágico. Y creo que ahí fue el punto donde no, muy adentro mío, el enganche fue total, que no hubo vuelta atrás. Pero bueno, arrancó siendo un hobby y por la típica presión social y familiar, el mandato era que había, una vez que uno termina la escuela, el colegio, sí o sí había que estudiar una carrera universitaria. Yo a mis 18 años realmente no sabía qué quería estudiar. Yo quería tomarme un año sabático para viajar, para trabajar, para conocer gente y ver qué descubría en el mundo que me atrajese como para definir una carrera. Pero bueno, mis padres no estaban de acuerdo con que tome ese año. Y bueno, fui obligado a elegir una carrera de sopetón. Y la elección fue diseño industrial, que es una carrera muy compleja, muy larga, con mucha matemática. Yo sabía que no tenía en mí lo que es necesario para completar una carrera de 6 o 7 años. Pero bueno, arranqué diseño industrial para tranquilizar a mis padres. Y en mi tiempo libre empecé a fabricar tablas, lo cual ponía bastante nerviosos a mis padres, porque por cada tabla que yo fabricaba era tiempo que me quitaba de estudiar, de avanzar en mi carrera. Para entonces yo ya había conocido a varios shapers más, shapers argentinos, y me encantaba el estilo de vida que llevaban, que Una vivían al pregunta, lado. ¿qué Sí. shapers argentinos te impactaron más, te influenciaron más en ese momento? Bueno, el primero fue Steve Wilson, que fue el primer shaper que conocí y me moló por completo la fábrica que montó, con el ambiente, con la música rey sonando todo el día, con los trabajadores súper relajados, y cuando había olas, no se trabajaba, todos se iban al agua, y era increíble, era como un sueño. Y después lo conocí a Renato Tiribelli, que Renato fue una leyenda, fue uno de los mejores shapers de Argentina, que lamentablemente falleció hace como 3 años. Renato fue el primer shaper que me ayudó, que me reveló un par de secretos fundamentales para poder laminar, plastificar una tabla exitosamente. Y me vendió las primeras espumas, los primeros foams. Los demás shapers eran medio cerrados, pero bueno, lo conocí a Pepe Gil. Pepe hoy en día es uno de los shapers que más tablas fabrica en Argentina. Debe fabricar unas 500 tablas por año. Muy profesional, muy obsesivo, muy trabajador, adicto al trabajo. Y Pepe un día me lo cruzo en un bar. Yo cargaba con el estigma de ser un shaper de Buenos Aires. Yo vivía a 500 kilómetros del mar. Pero bueno, Pepe Gil un día me encuentra en un bar surfero y me dice: "Oye, chaval, ¿cuándo te vas a venir a vivir aquí a Mar del Plata?". Y para mí fue increíble eso. Fue como que me estaban aceptando en el clan de shapers. Pero bueno, yendo a la pregunta puntual. Comencé a hacer tablas paralelamente con la carrera universitaria, pero mi corazón estaba en hacer tablas. Y un día mis padres me arrinconaron y me retaron. Me dijeron: o te dejas de hacer tablas de surf o va a estar todo muy mal". Y bueno, ahí fue cuando junté el coraje y les dije: "No, no, yo realmente quiero hacer tablas y no quiero estudiar más diseño industrial". Y no les quedó otra opción que aceptarlo y decirme: "Bueno, dale, inténtalo y veremos cómo te va". Medio con un tono Sí, de que está claro, imaginaban era el destino ahí que tenías, ¿no? Y bueno, en Chapadmalal te vas para allá y tú tuviste ahí tuviste o tienes una surf house. Sí, tengo un hostel. Es interesante porque Para dar un hasta... poquitín de publicidad también, que la gente vaya a los sitios y Ah, a tus muchas redes gracias. también. Sí, tengo un hostel que se llama Rufus Surf House. Es una casa colonial antigua con capacidad para hospedar unas 16 a 18 personas. Estamos a 2 cuadras del mar y amo nuestro hogar, nuestro proyecto. Le hemos metido mucho trabajo con mi mujer y cuesta mantener la casa porque es grande y los inviernos son muy inhóspitos, entonces impactan en la casa, en todo. Todos los años hay que dedicar bastante energía al mantenimiento, a ponerla en condiciones, pero elijo esto 1000 veces antes que estar encerrado en una oficina, ¿no es Y cierto? además ahí tienes tu taller, ¿no? Tengo mi taller también, por eso es increíble. Mi taller está a 20 metros de mi casa. A ver, tiene los pros y los contras. Los contras es que quizás por ahí la familia me interrumpe un poco más seguido, pero también es un placer caminar 10 pasos y poder almorzar aquí en mi casa y estar en familia. Y por ahí cerca, ¿qué olitas hay? ¿Qué surfea, dónde surfea la gente? ¿O dónde te gusta también surfear a ti en toda, en Argentina? Vaya. Yo, por suerte vi Chapadmalal, es una zona de buenas olas y bastante poca densidad poblacional. Entonces me gusta surfear muy tranquilo, con 3 o 4 colegas. A veces en invierno surfeo prácticamente solo. Justo enfrente de casa, a 200 metros, hay una playa que se llama Siempre Verde. Y es muy tranquila, me gusta surfear ahí. Quizás no es la playa más consistente, pero me encanta ponerme el wetsuit, el traje de neopreno y ir directamente caminando. Si no, si quiero ir a otra playa, ya hay que coger el carro y manejar 10 o 15 minutos. Implica un poco más de esfuerzo y yo soy un poco vago y prefiero ir caminando al agua. Pero Chapadmalal tiene su magia. Como toda playa del Atlántico no es tan constante como las olas del Pacífico, pero cada tanto tenemos muy buenas olas. Hay que tener paciencia. Es muy común en Argentina por ahí no surfear por 10 o 15 días porque no hay olas. Y de repente entran olas gigantes de 2 metros que duran 2 días. Por eso es poco regular aquí. Sí, y bueno, vamos a hablar un poco más de la parte del shape. ¿Qué parte del proceso te gusta más a la hora de hacer una tabla y qué materiales sueles usar más? Yo me mantengo muy en los materiales tradicionales de poliuretano expandido y resina poliéster, que es mi especialidad. He fabricado algunas tablas epoxi, pero por costumbre me mantengo en poliuretano, que es lo tradicional desde los años 60. Obviamente disfruto principalmente shapear, darle la forma a la tabla. Yo me especialicé en mis primeros 10 años en tablas de competición, tablas high performance, por el desafío de que una tabla de competición uno tenía que estar muy concentrado y cada detalle influencia el funcionamiento de la tabla, ¿no? La curvatura del fondo, ¿no? El rocker, los concaves, los bordes, todo confluye, digamos, tiene que estar en armonía, complementándose, la posición de las quillas es fundamental. Entonces me gustaba el desafío de lograr hacer la mejor tabla posible para los mejores surfistas de Argentina. Una vez que logré dominar un poco la receta de la tablita Pro, como que me relajé. Y casi que me aburrí de hacer tablas de competición. Y fue como una bocanada de aire fresco empezar a experimentar shapeando tablas alternativas, ¿no? Tablas twin fin, retro, tablas clásicas, tablas más divertidas, un poco más cortas, más anchas, con menos rocker, que cogen velocidad mucho más fácilmente, que son más divertidas para la mayoría de los surfistas que tenemos un nivel intermedio, porque los surfistas de alto nivel son pocos, no llegan ni al 10%. La mayoría de mis clientes son mortales comunes, que no tienen mucho tiempo para surfear y que disfrutan de una tabla un poco más amigable. Pero bueno, yendo al punto, amo shapear, soy muy obsesivo. Disfruto hoy en día de shapear inclusive longboards. Y después me gusta la parte de la laminación, laminar con resinas pigmentadas y que cada tabla sea una obra de arte, que tenga bonitos colores, quizás que esté pulida, que no sea la típica tabla blanca, moderna, que casi todas las fábricas están haciendo. No sé un poco cómo es la tendencia ahí en Europa, en España, si se ve una variedad interesante de tablas o si está todo muy estandarizado. Yo creo que el mundo entero ha sufrido mucha estandarización por las marcas masivas de tablas, las típicas tablas Sí, Lost, te iba a JE. preguntar eso, porque aquí en España como que sí, creo que la mayoría de la gente suele ir igual a grandes marcas y bueno, pues máquinas que shapean esas tablas y demás, pero creo que luego también a nivel local son bastante potentes los shapers locales y como que al final las primeras tablas igual sí que son más de grandes marcas, pero luego la gente, su segunda, tercera tabla, sí que van a tablas más de shapers locales. Ahí en la Argentina, ¿cómo es? Sí, en Argentina, bueno, Argentina vive en una crisis económica hace unos 60 años, entonces poca gente puede gastarse $800 en una tabla gringa. Entonces, por suerte, la mayoría de la gente consume tablas nacionales, pero los clientes que tienen suficiente dinero compran tablas importadas, pero el problema es que las tablas importadas han sido diseñadas y desarrolladas para olas que no existen aquí, son olas de mejor calidad para surfistas de alto nivel, entonces a veces una tabla diseñada en Australia no funciona muy bien en Argentina. Pero estas grandes marcas tienen la ventaja de poder gastar muchísimo dinero en marketing, y el marketing a veces es lo que domina el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo ese marketing y todo ese mundo de los campeonatos y las revistas y los medios de comunicación han hecho un buen trabajo haciendo un lavaje cerebral del público en general, de que tienen que surfear con tal o cual marca y tal modelo de tabla, que muchas veces resulta frustrante para el surfista, que quizás no tiene el nivel, o esa tabla en esta ola quizás no funciona tan bien. Creo que los pequeños shapers artesanales, tenemos que instalar el eslogan de apoya a tu shaper local. Porque la cultura original del surf era una contracultura, era algo era alucinante, era más casi místico. Creo que hay que volver a apoyar la magia de las tablas hechas a mano por tu shaper local que conoce la ola, que quizás te conoce a ti, que te puede hacer una tabla especialmente fabricada a tu medida. Creo que puede ser más gratificante que comprar una tabla importada, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, supongo que luego también como shaper, yo ya hablé con varios shapers en este programa y en mi vida, ¿no? Entonces, a veces como que hay gente que igual nunca pilló una tabla, nunca compró ninguna y van de repente al shaper y lo vuelven un poco loco, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esta gente que quiere como su primera tabla ¿O qué va un shaper local por primera vez? ¿Qué les diríais? Excelente pregunta. Es buenísima la pregunta porque la clave es ser honesto, ser muy, muy sincero con tu nivel y la regularidad que tienes para ir a surfear. Porque una cosa es si surfeas 3 veces por semana, 3 o 4, y otra muy distinta es si surfeas una vez cada 15 días. Por un lado eso. Por otro, yo recomiendo para alguien muy principiante que antes de encargar su primer tabla, que pruebe todas las tablas que pueda, ¿no? De distintos tamaños, distintos estilos, y que descubra con qué tabla se divierte más. Y ahí ir al shaper y decir, bueno, probé una tabla, no sé, un mid-length 6-10 de tal o cual característica. Entonces eso te da una buena idea. Siempre ayuda ver con qué tabla el cliente venía surfeando hasta el momento y arrancar de ahí, decir, bueno, ¿qué quieres mejorar de esta tabla? ¿Quieres más flotación, más estabilidad o al revés, más maniobrabilidad y agilidad? Básicamente eso. Bueno, y luego también próximos proyectos, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Siempre me imagino en un futuro cercano tener más tiempo libre y eso nunca sucede. Pero creo que muy de a poco voy consolidando mi marca, ganando más prestigio, porque es natural, ¿no? A medida que la carrera de uno van pasando los años, uno gana más experiencia, más reputación. Entonces me imagino básicamente trabajando quizás más tranquilo y cobrando mis tablas un poco más. Acabo de completar un showroom nuevo que estoy muy contento para poder exhibir mis tablas de una manera más elegante y más guay. Eso es la gran novedad de este año. Y me imagino quisiera lograr un equilibrio más sano entre mi tiempo libre y mi trabajo, organizarme mejor, quizá mejorar mi Instagram, trabajar quizás con algún fotógrafo amigo, pero es bueno empezar a imaginar proyectos. La pregunta es, creo que todo ser humano se lo tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo a uno le gustaría estar en 5 años? A veces uno continuamente está viviendo la vida al día a día y no se detiene a imaginar eso. ¿Cómo quiero estar en 5 años? Que es fundamental. Ya, yo a ver dónde estoy de aquí a 5 años. ¿Y quiénes son tus surferos favoritos del mundo? Surfistas, chicos y chicas, ¿eh? Que hay veces que la gente nada más que me dice los chicos. No sé por qué. Las mujeres, es un placer ver a las mujeres surfear, particularmente en longboard, porque es casi como ver a una bailarina de ballet, es algo muy estético, muy elegante, entonces disfruto ver a las mujeres surfear. Y chicos, creo que por ejemplo Dave Rastovich o Torren Martin han logrado abrir un poco las cabezas del mundo, ¿no? Al animarse a surfear con tablas más largas, con un estilo más clásico. Disfruto un poco eso. No tanto destruir la ola a palazos y tirar tantos aéreos, sino fluir más en armonía. Con buenos giros, buen carving, que creo que también el mundo de los campeonatos ha generado cierto daño en que ha estandarizado mucho las maniobras. O sea, yo veo un campeonato de surf y y a los 5 minutos me aburro porque están todos haciendo un demasiado esfuerzo en pegar rollers y aéreos y los surfistas todos surfean igual, casi como robots, todo muy estandarizado porque están intentando lograr la maniobra más radical en la parte más crítica de la ola para que los jueces les den buena puntuación. No sé si yo me estoy poniendo viejo, seguramente, pero eso ya no me genera la emoción que me generaba a los 20 años cuando yo patrocinaba a surfistas profesionales. Disfruto más el surf más fluido y más en armonía con la ola, no Sí, tan total, agresivo. total, te entiendo ese surfing del que hablas, sí que es verdad, ¿eh? Se nota bastante cambio de unos años para acá. ¿Qué te iba a preguntar también? ¿Algún libro o peli de surf que te haya gustado? Oh, hace mucho que no veo pelis de surf, pero me acuerdo Glass Love, me acuerdo One California Day, me acuerdo The Present, son tres pelis que me volaron la peluca porque eran pelis casi, casi espirituales, donde mostraban la esencia en estado puro del surf, del surfista en la naturaleza, sin todo el ruido, ¿no? Es algo tan bonito. Esas pelis, después, bueno, más comercial era The Drifter con Rob Machado, que Rob Machado me gusta que empezó a surfear con tablas alternativas y lanzó su propia línea de tablas, no me cuadra que estén hechas en Tailandia, pero bueno. Y libros, el que recomiendo absolutamente todo el mundo, sea surfista o no, es Deja que mi gente haga surf, de Yvon Chouinard, que él es el fundador de la marca Patagonia. En inglés creo que el libro se llama Let My People Surf. Que es increíble la filosofía de este tipo, y creo que es un ejemplo para todas las marcas de surf, inclusive si llegan a ser ya corporaciones, que para mí es contradictorio, el surf y la palabra corporación son opuestos. Pero bueno, es interesante cómo Quiksilver, Billabong y Volcom quebraron este año, se fundieron y tuvieron que ser rescatadas. Eso indica que algo está cambiando en el mundo del surf. Así que hay que estar atentos a que van a aflorar pequeñas nuevas marcas locales y ojalá que el público surfero apoye a las pequeñas marcas autóctonas y no tanto a estas multinacionales que ya se han alejado mucho del espíritu del surf, ¿no? Bueno, sí, además ahí en, no sé si en Argentina o en, bueno, en Latinoamérica en algún, no me acuerdo, pero la revista Riff, por ejemplo, otra marca también así muy mítica, tiene unos Sí. campeonatos ahí de culos innecesarios, que entre manga Sí, y sí. manga hacían como Miss Riff, Miss Culo Riff, que era Sí. innecesario, y bueno, No, no. en fin. Hoy eso sería imposible. O sea, por suerte el mundo ha cambiado. Ellos supieron aprovechar eso en los 90, que no sé si estaba bien visto, pero estaba aceptado y generó controversia y popularidad y crearon un imperio. Pero sí, el surf ha cambiado mucho. Yo a veces siento que se ha sobrecomercializado. Es más, yo inclusive no estoy tan de acuerdo que haya entrado en las Olimpiadas, porque no veo el beneficio realmente para el común de los surfistas. Quizá beneficia a un puñado de pros que pretenden vivir del surf, que hoy en día es difícil conseguir patrocinadores. A mí, yo sueño con que el surf, el péndulo, llegó a un límite de sobreexposición y que vuelva a un lugar un poco más natural y coherente. pero al mismo tiempo, el surf, al haberse vuelto tan popular y tan comercial, permite que yo pueda vivir de la fabricación de tablas. Entonces, yo sé que a veces soy un poco contradictorio, No, pero pero... bueno, sí, luego también lo que es las marcas locales, pues obviamente a nivel de producción sí que resulta más ecológico, vamos a decir, ¿no? Porque el tema del Sí. transporte, el tema de los Todo. materiales de proximidad y demás, pues Exactamente. no es ecológico, digamos, marcas internacionales. Totalmente, total. Me encanta que tú estés consciente de eso también. Y creo que nuestro trabajo, tú con tu Porque fabuloso. además haciendo tablas, vosotros es un poco malo para vosotros a nivel respiratorio, ¿no? Siempre estáis con mascarilla y demás. Sí, es algo que quizás a la mayoría de los shapers nos da un poco de culpa, generar desperdicios tóxicos, siempre viendo cómo el residuo del poliuretano quizás se puede usar en aislación, mezclándolo con cemento o con algo, pero la cantidad de tablas que yo hago en un año es menor a la que muchas fábricas fabrican en un solo mes. En un momento yo pensaba que me tenía que expandir y hacer cada vez más tablas, pero me di cuenta de que no quería ser esclavo de mi trabajo. Pero volviendo al punto este genial, que es, nosotros creo que tenemos tú con tu podcast y bueno, los demás medios, es concientizar a la gente de consumir mínimamente productos locales por esta cuestión que tú mencionaste de menor impacto ambiental al tener que transportar las cosas, menor distancia, la huella de carbono es menor, pero un surfista profesional de elite consume hasta 90 tablas por año, 90, es una locura. Creo que eso se tiene que terminar. No puede ser que una tabla tenga una vida útil de una semana o de 10 días. Tenemos que volver a la noción de que una tabla tiene que durar por lo menos, no sé, 1, 2 o 5 años. Tengo clientes que tienen la misma tabla hace 8 años. Entonces, ojalá que el surf vuelva un poco a eso, a no ser tan consumista. Y volver a ser un poquito más una contracultura. ¿No? ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Y bueno, una cosa que te quería preguntar era también las redes, para que la gente te siga, y si tienes una web y demás. Tengo mi Instagram que lo manejo yo. A veces... No soy profesional con Instagram, pero hago lo que puedo y mi Instagram es Rufus Surfboards. Y mi posada es Rufus Surf House. Mi página web la di de baja hace como 3 años porque me parecía ya no tan relevante y me daba un poco de pereza tener que actualizarla continuamente y era un gasto. Y quizás hoy me arrepiento de no tener página web. En algún momento la tendría que reflotar. Pero me gustaría darle un poco más, o inclusive delegar mi Instagram con alguien que haga un mejor trabajo que yo. Bueno, poco a poco. Pues nada, habrá que ir ahí a Argentina, a Chapadmalal, a verte, ahí a tu surf house y ahí. Y Sí, nada, pues la ah. entrevista más o menos está aquí, que se nos va un poco el tiempo. Muchas gracias por compartir tu historia con No. nosotros y estás invitado, ¿eh? Cuando quieras, cuando lo que quieras, ya sabes, aquí estamos. He tenido el placer de surfear en Asturias 2 años seguidos. Hombre, ¿y qué La playa te pasé gusta muy... más de Asturias? Surfeaba mucho en Salinas. Salinas... Yago a mí me gusta más, ¿eh? Sí, después estaba, creo que, no me acuerdo mucho, Peñarrubia, pero me encantó el ambiente, la gente. Trabajé en dos fábricas, en Slash Surfboards y con Yusif Raim, Sí, los conocemos, sí. voy a estar siempre muy agradecido a ellos. Fue una experiencia inolvidable. Y ojalá el día de mañana pueda volver a España porque me encantó todo. Me faltó por conocer Portugal, pero bueno, cuando mis hijos sean un poco más grandes iremos para allá. Y si ustedes quieren Bueno, venir aquí, el agua es medio fría, pero también tiene su magia. Bueno, gracias, gracias por la entrevista, y estamos en contacto sí. y felicito por todo lo que haces. Muchas gracias. Bueno, un beso grande. Saludos a la audiencia. El terror de las ondas. Ocean is home. A search for that essence of what surfing really is all about traditionally. Pohaku es un cortometraje. Dura menos de 3 minutos. Es un poema visual. La historia nos llega por una película del director Bradley Tangonan, un director nacido en Hawái que viene trabajando sobre la cultura y la espiritualidad indígena en esas islas. As a kid, I still wanted a surfboard. That brand new, shiny, fiberglass surfboard. My dad got a piece of wood, started carving it in a traditional way. At the end of it, looked at the board and told my dad I hated it. I didn't want it. Trompo Haku, nuestro protagonista, decidió retomar una tradición que había quedado enterrada, la de fabricar tablas de surf como se hacía antes de la colonización, con madera, a mano, sin resinas, plásticas ni fábricas. Un proceso lento, artesanal, que pone el foco no solo en el objeto, sino en el vínculo con la materia. One night I go to sleep and I started to have dreams. And I remember the board. And that was the beginning of my journey. Tom, al igual que el director, es hawaiano y pertenece a una estirpe de hombres que aún cree que hay maná. Esa energía invisible que los hawaianos dicen que circula en todas las cosas vivas. Y también por las que ya no están. Él cree, por ejemplo, que una tabla de surf nace en el espíritu y que su tarea como artesano es apenas la de un médium que está reconstruyendo una parte olvidada de la historia de su pueblo. Alguien que ayuda a la madera a recordar lo que fue y a convertirse en lo que debe ser. Aloha na kupuna, aloha na amukua, na akua pao, o que ia aina, o como wana. Mahalo yo koma, na uhane, y que ia kumulaau. Tom se toma el tiempo de hablar con los árboles, y Tangonan lo filma en silencio, sin apuro, como si el cine también necesitara recuperar ese ritmo lento. Para Tom, hacer una tabla es participar de un ciclo. El árbol no se corta porque sí, se elige, se agradece, se transforma. Every wood speaks to you about place and the spirits that reside in that place, and from which the tree got its mana. Hay una voluntad clara de recuperar una práctica ancestral y devolverle su sentido como forma de vida. Y en un mundo en el que casi todo se produce en masa, contaminando todo a su paso y a toda velocidad, Tom propone otra lógica, la del tiempo, la conexión con lo que se hace, el conocimiento transmitido por generaciones. No es solo más lento, es más consciente. And I want to restore their spirit and give it its life that it wants. Ocean is home. And land is where it comes to rest. And when we stand up and ride a board, it's to allow us to be spiritually connected to the ocean itself. las ondas. de Amica Podcast. Por Carlota Vázquez.